por donde el mapa te marca. Hay que caminar a veces por lo que se sabe y no por lo que se ve. Los pasos que cada uno tome pueden ser diferentes, pero siempre sobre el mismo sendero. Porque quien puede entrar en el reino, porque dice, porque ¿quién puede entrar en el reino estando fuera de la voluntad de Dios, que es el mismísimo amor santo? En el cielo, ¿qué se vive? La voluntad de Dios. ¿Quieres ir allá? Empieza. Empieza a vivir aquí lo que vas a pasar eternamente tu vida haciendo allá, la voluntad de Dios. Empieza a gozar aquí lo que gozarás después eternamente allá. Una ocasión estoy platicando yo con una persona, tiene muchas cosas muy bellas de Dios. Y entonces ella comentaba que le concede Dios una experiencia, ella está en lo de la divina voluntad, y le concede Dios una experiencia preciosa. Dice que vio como que llegó Jesús y traía hagan de cuenta, un vaso de agua. Y entonces le abre la boca y le da. Y dice, así como, pues ya ves que se tienen que poner ejemplos, así como la soda, cuando uno la pone en un vaso de agua, salen muchas burbujitas. Dice, yo sentía que eran burbujitas y burbujitas lo que iba recibiendo. Y de repente una burbujita explotó adentro y fue una paz, un amor, una sensación que, ay, dice, yo sentía que, ay, me quería soltar. Ay, de repente truena otra. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay, y de repente truena otra y dice, Señor, ya párale, ya tanto amor, ya no puedo contar. Y se quedaban tantas burbujitas, dice, yo sentía que me moría ya de tanta paz, de tanto. Imagínense, eso jamás lo encontraremos aquí. Pero tenemos que soltar las cosas y buscar el mapa y seguir las instrucciones. Porque, mis hijos, hay que tener prudencia. El perro es bravo y que lo cuchilien. Somos humanos y débiles. Acércate a lo que te hace daño, te despedaza. Entonces tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que dejar para empezar a tomar las cosas de Dios. Hay cosas que tienes que dejar para emplear ese tiempo en Dios. Conocer, ver, profundizar y después decir, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Con quién lo voy a aplicar? ¿A quién voy a tratar así? ¿A quién le voy a decir esto? ¿A quién se lo voy a enseñar a través de mi testimonio? Suena re bonito cuando empecemos. ¿Qué no hará Dios con nosotros cuando empecemos? El mundo conocerá, dice Jesús, cuando ustedes sean uno, es decir, cuando se amen, el mundo creerá. Pero mientras no se amen, el mundo no va a creer que yo soy el enviado del Padre. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Vivir ese amor. Vivir esos criterios divinos expresados en la Sagrada Escritura y en tantas revelaciones particulares. A ver, ¿a cuál le haces caso? De plano, el Señor ya grita por todos lados, dijo el Señor. El día que los hombres callen, las piedras gritarán. Ya están llorando todas las piedras. Ya están gritando las piedras. Mis hijos, ya es tiempo entonces ahorita de ponernos las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la cruz es parte del viaje. Si ustedes creían que conocer la divina voluntad o ir a Cleveland eran vacaciones pagadas, no. Esto es una forma de vivir que te pide la renuncia para que dejes de vivir lo humano y aprendas a vivir a lo divino, al modo divino. Esto es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. La gracia, dice Jesús, la gracia siempre está acompañada de la cruz. Las cosas de Dios empiezan en la pobreza del pesebre, en la pequeñez, el rechazo del pesebre y terminan en la cruz. San Felipe de Jesús, nuestro protomártir mexicano. San Felipe de Jesús, cuando era joven, ya ven, era desastroso, no malo. Desastroso que era Felipe de Jesús, ¿verdad? A su pobre nana la tenía con la cabeza que casi le explotaba. Y entonces, cuando Felipillo, si le llamaban a él, quiso entrar al seminario, su mamá, bien buena onda, dice su mamá, Felipe va a ser santo. Y dice la nana, santo Felipe, santo. Voltea donde estaba un tronco, años tenía seco ese tronco allí en el patio. Dice, si cuando Felipe sea santo, este tronco va a sacar flores. Ese tronco, años tenía seco ese tronco. Nada de vida ni posibilidades de vida. Felipe se va, estudia, lo hacen diácono, lo van a hacer sacerdote, viene de viaje, en barco, una tormenta avienta el barco hasta Japón. En Japón no está permitido otra religión más que la de ahí, les piden una renuncia. Ellos no hacen la renuncia de su fe, entonces les dicen, los vamos a matar. Ustedes tienen una crucecita, porque ese es su Dios, pues así los vamos a matar. Y en una crucecita, entonces al día siguiente, y escribe una carta preciosa, Felipe, cortita. Cortita, lástima que no me la traje ahorita, ¿verdad? Yo nunca leo cartas ajenas, pero esa carta la leo. Y dice Felipe, empieza a hablar, que lo único que le duele es no poder regresar a México y no ir a su casa y estar con su familia. Dice, yo ofrendé mi vida para Dios. Yo quería trabajar y desgastarme en el plan de Dios. Pero el Señor me ofrece la corona, la cruz, antes de haber trabajado. Y estoy feliz. Y estoy feliz. Es esto. Es esto. Más de que nosotros, yo no entiendo, dice la señora, yo no entiendo. Ahora que me acerco más a Dios, me va peor. Pues tú qué crees, que el diablo se va a quedar sentadito. Ah, ya se quiere ir. Bueno, ahí nos vemos. No. El enemigo defiende su presa. El enemigo defiende su presa. Entonces, la cruz es parte del viaje. La gracia siempre está acompañada de la cruz. Y la cruz siempre está revestida de la gracia. Hay que encontrarla. Y hay que agarrar la cruz. Y en lugar de endurecernos, darle sentido a ese sufrimiento, recibiéndolo en gracia de Dios, recibiéndolo por amor a Dios, volviendo ese sufrimiento hacia Jesús, para que Él una ese pequeño sufrimiento nuestro insignificante a los sufrimientos suyos, y entonces son elevados hacia el Padre Celestial. Entonces, cada cruz tiene una gracia. Cada cruz tiene una gracia. Dice una señora, señor, ¿qué le ves a mi viejo? Yo no le veo nada bueno. ¿Qué le ves tú? Dime qué le ves para aprender a verlo diferente. Dice, ¿quién? Dice, la gracia siempre está acompañada de la cruz y la cruz siempre revestida de la gracia. La voluntad de mi Padre, quien lo es todo, ordena todas las cosas con poder. Nada sucede fuera de su voluntad. Acepta tanto la victoria como la derrota, ya que ninguna de ellas es lo que parece ser. Vean el mapa. No haya la gente, ay señor, ¿dónde está la puerta? Aquí está una ventana, asómate y vas a ver todo más clarito. Aquí están, son las ayudas, los auxilios. Fíjense, Dios, dice Jesús, que el Padre acepta tanto la victoria como la derrota. No todo nos va a salir bien, ni en todo nos va a ir bien, ni todo nos van a aceptar, ni todo nos van a creer, ni todo nos van a querer. Eso lo sabemos. Se le hizo una canción en México, no soy monedita de oro. Hasta se le hizo una canción. Entonces, por eso Dios acepta tanto la victoria como la derrota, ya que ninguna de ellas es lo que parece ser. Cada momento presente, fíjense, está planeado específicamente para su beneficio. Dios no va a permitir en ti una prueba que supere tus fuerzas humanas. Así de que todo lo que permite, aunque no todo lo quiso, solo que hay cosas que se ve forzado por la voluntad humana a permitir. No todo lo que Dios permite es porque lo quiere, pero a todo lo que permite le puede sacar un bien mayor. La cosa es estar atentos para que no se te escape. Atentos para no explotar, gritar y mandar un momento de gracia, de purificación y de santificación a la basura. Porque de todos modos lo sufres, pero ya no te sirve. Entonces dice, cada momento presente está planeado específicamente para su beneficio y su santificación. Acepten todo. Ah, qué duro eso, ¿verdad? Gancho al hígado. Acepten todo. Entonces, el espíritu de amor, en espíritu de amor, en el espíritu de amor, acepten todo en el amor de Dios, por amor. Todas esas, todo lo que nosotros hemos sufrido y vamos a sufrir, Jesús ya lo sufrió, ya se nos adelantó. Ya está todo. Ya está todo, entonces ya nada más es unirnos a Él, unirnos a Él. Estás triste, estás deprimido, únete a Jesús en el huerto de los olivos, une tus sentimientos a los de Él y haz lo que tienes que hacer por amor al Padre y no porque tengas ganas, no porque tú quieras, no porque te parezca bien, no porque te llene a ti, sino porque es la voluntad del Padre. Y entonces vamos a empezar a aprender a vivir como verdaderos hijos. Como verdaderos hijos, dice, el corazón de este mensaje es el amor desinteresado. Es el amor desinteresado. Este es el amor en su forma más pura. Les platicaba yo también, María Sima, esta mujer que recibía las almas del purgatorio, platica ella en su libro, cómo en aquella ocasión, creo que ya se los he dicho aquí, pero vale la pena repetir. Un muchacho dice que vivía en un lugar donde era zona de derrumbes. Entonces vino un derrumbe en una casa vecina, aplasta la casa y entonces estaban ahí varias personas y empiezan a pedir auxilio. Y entonces el muchacho escucha, un muchacho de 20 años que nunca le había interesado las cosas de Dios. Y entonces dice María Sima que el muchacho se levanta y dice: mamá, tengo que ir a ayudar a estas personas. Y la mamá dice: no, mijo, es que si sales capaz que te cae a ti también alguna cosa y te mata, y tú eres el que menos preparado está para morirse ahorita. Dice: no, mijo, tú no salgas. Y entonces aquellos gritos, y dice: mamá, alguien tiene que ayudar a estas personas. Sale corriendo, le cae un bloque, no sé si de lodo, de piedra, y lo mata. Y la mamá estaba llorando: Señor, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué? Y llora y llora, ¿verdad? Y Jesús le permite a este muchacho ir con María Sima y le pide que vaya a hablar con su mamá. Entonces va con María Sima con la mamá y le dice, ¿verdad?, que ella, pues ya Jesús le permitió que su hijo la visitara y le mandaba un mensaje. El primero era: ya cállate. Estoy bien. Sí. Le dice y le explica, le dice: mira, cuando yo salí corriendo, Dios supo en su infinita sabiduría, se le llama omnisciencia, que ese era el único acto de amor desinteresado que yo iba a hacer, y aprovechó para llevarme. Es un Dios a favor, no en contra. Es un Dios a favor. La cosa es que conozcas el plan, te involucres, te guste. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, dice, si hace el esfuerzo para vencer su imperfección y fallas en el amor, avanzará libremente al amor unitivo. Pero vean lo que hace falta: esfuerzo. Esfuerzo, es decir, no es fácil. Vas a ocupar hacerte violencia, no hacerle violencia a todos, hacerte violencia a ti. Si tú te esfuerzas y te haces violencia para vencer tus imperfecciones y faltas en el amor, aquí ya Jesús está suponiendo que ya vencimos el pecado mortal, ya nada más quedan imperfecciones en el alma. Pero nos quiere santos como su Padre Celestial es santo. Por eso no se conforma con que tú hayas vencido el pecado mortal o el pecado que más te dolía. Quiere que seas santo, que estés completo, que no seas una obra inacabada, sino una obra completa, capaz de darle gloria completa a su Padre Celestial, en unión con Él, sin ninguna división, sin ninguna traba, sin ningún problema, sin nada. Libre, libre completamente para Dios. Pero esto implica un esfuerzo. Un esfuerzo para vencer las imperfecciones y faltas en el amor, y avanzaremos libremente en el amor unitivo, que es uno con la divina voluntad de mi Padre. Si yo desprecio o no quiero a uno de ustedes, mi unión con Dios ya no es perfecta, porque ya no amo todo lo que Dios ama. Para que mi unión con Dios sea perfecta, Tengo que amar a todos, a mis amigos y a mis enemigos. Dice la Virgen en Cleveland, a los que están de acuerdo contigo y a los que no están de acuerdo contigo. Eso es el amor santo en el momento presente. Qué difícil es esto, ¿verdad? Uno le dice, hombre, sé razonable, piensa como yo. Y sí, es difícil, ¿verdad? Por eso, ¿con qué se empieza? Viviendo la esclavitud voluntaria. ¿Quién somos? ¿Quién es la Virgen y quién somos nosotros? La Virgen es la esclava del Señor y nosotros los hijos de la esclava. Sí, una esclavitud que la llevó al reinado, una esclavitud que nos llevará a reinar con Él. No a estar en el cielo, a reinar con Él. ¡Qué maravilla! Díganme si no vale la pena aguantar la suegra de esta y otra más. ¡Híjole! El buen esclavo no niega nada a su maestro, todo pensamiento, palabra y acción, nada. Entonces deben ser poseídos por el amor santo. Cuando ya no le neguemos nada a Dios, podremos ser poseídos por el amor santo, puesto que el amor santo está unido al amor divino. El ser esclavo de uno es ser esclavo de otro. Ser esclavo de María es ser esclavo de la divina voluntad, porque ella es reina de la divina voluntad. Y el ser esclavo, dice Jesús, el que se humilla, Dios lo levanta, es cuando nos levanta a la unión con Él, a la unión perfecta. Ya no somos siervos, sino hijos. Hijos que nos paramos a un lado de nuestro Padre Celestial y volteamos a ver para dónde mira Él y querer hacer lo que Él hace. Mirar lo que mira Él y querer hacer lo que Él hace. Es cosa bien bonita, ¿verdad? Así dice, el conjunto y la suma de todo lo que pido de cada alma está capturado en el mismo momento en que el alma se rinde al amor santo. Cuando yo le diga, bueno, está bien, te dejo que hagas tu voluntad en mí, es cuando te rindes. Cuando te rindes, decía un padre, y eso a mí me quedó muy, me iluminó mucho. Decía un padre, yo llegaba a la parroquia y le decía a Jesús, Señor, ayúdame. Y le echaba ganas y ganas y ganas, y muy pocas cosas daban resultado. Dice, hasta que pasaron años y entendí. Y llegué a la parroquia y le dije, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Y todo floreció. Cuando nos rendimos a Él, ya es hora, ¿verdad? Sí. Ya es hora entonces. No sé si hay alguna pregunta, quedan 2 o 3 minutitos. ¿Alguna pregunta? Sí. Un agradecimiento al Padre. Y al Padre. Al Padre y al Padre. Vamos a ajustar un poquito el calendario para aprovechar. Pues van a tener que comer sin comadrear tanto. Ahorita vamos a la comida. Si tienes que hablar, abren el camino. Porque primero a la 1:30 están esperando las para darnos la comida. A las 14:45, tienes 45 minutos para comer. Comienza a ir hacia la cruz de apostolado, rezando en el camino la Divina Misericordia. Aunque no son las 3. A las 3 vamos a sumergirnos en otra manera. A las 3, Tom nos va a dirigir en las horas de la pasión hasta la de 3 a 4. Bueno, entonces a las 14:45 venir aquí rezando la Divina Corona Divina Misericordia.